Auspicia informativo Farco. Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de este jueves 8 de agosto de 2024. Y comenzamos en la provincia de Santa Fe porque autoridades del partido La Libertad Avanza están siendo investigadas por el desvío de ropa que debía ser donada. El militante e integrante de ese partido que hizo el reclamo, que reclamó la entrega de esas miles de prendas, fue expulsado del partido. Las sospechas alcanzan nada más y nada menos que a Karina Milei. Nos lo cuenta nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Expulsaron a un miembro de La Libertad Avanza por exigir la entrega de 12.000 prendas de ropa a organizaciones sociales en Rosario. En los últimos días se conoció la noticia de que existe una denuncia penal contra el vicepresidente del Partido Libertario en la provincia, David Malaguarnera, por el mal manejo en la entrega de 17.000 prendas de ropa que estaban retenidas en aduana. Dicha ropa debía ser recibida por la organización Luchadores Latinos para luego distribuirla a otras organizaciones sociales de Rosario, en el marco del cumplimiento de la ley de rezagos, que permite a la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de Karina Milei, donar la mercadería varada en la aduana. En total, debían ser 17.000 prendas que la agrupación Luchadores Latinos debía recibir, pero solamente fueron 5.000. Según trascendió, Malaguarnera desvió el camión que debía ir a la institución hacia personas allegadas a él y a Juan Pablo Montenegro, quien es el apoderado del partido. En declaraciones a Aire Libre, el coordinador territorial del partido, Rolando Stabile, dijo que fue amenazado con acciones legales hacia él y que fue expulsado del partido sin darle ningún tipo de explicación, luego de haber realizado varios reclamos para que la situación se esclarezca y den explicaciones sobre lo ocurrido. No sé, ahora estoy amenazado de cartas documento, que me van a iniciar juicio por daño y perjuicio, no sé todo lo que están el señor Juan Pablo Montenegro, David Malaguarnera, están en vez de ocuparse de enviarme tantas cartas documentos, sería bueno que expliquen ¿dónde está la mercadería? Ellos no tendrían que estar justificando nada porque no la tendrían que haber tocado a la mercadería directamente. Claro. Como respuesta a todo esto, hace del viernes pasado que fui expulsado de La Libertad Avanza, no sé por qué motivo todavía. Stabile además declaró que no tuvo comunicación con Karina Milei ni tampoco con la diputada nacional Romina Díez y que solamente tuvo contacto con el secretario personal de la legisladora. También dijo que espera que Romina Díez tome cartas en el asunto sobre esta situación. No tuve ninguna comunicación con Karina Milei, No tuve ninguna comunicación tampoco con nuestra diputada Romina Díez. Hasta el momento no tuve respuesta ni ninguna comunicación. Y bueno, quiero creer que se están enterando en este momento de esto o no. Después, con respecto a Romina 10, la verdad que creería que va a tener que tomar en los próximos días algún tipo de medidas y demás ante toda esta situación. Sí. No me he comunicado con ella, no se comunicó conmigo, y bueno, sí me comuniqué con su secretario personal, y bueno, está al tanto de toda esta situación. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. El presidente Javier Milei llegó a Neuquén para visitar los yacimientos de Vaca Muerta. No hubo protestas en su contra ni declaraciones de prensa. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio. Llegó a Neuquén el presidente Javier Milei en su primera visita oficial a la provincia. No hubo contactos ni con la prensa ni con el público. Si bien no ha habido reacción de los sectores gremiales ante su visita, ciertamente se recordó que hace apenas 10 meses, y siendo todavía candidato, el ahora presidente decía en un programa de televisión que había que vender Vaca Muerta y privatizar YPF. Hoy visita la región para celebrar el horizonte de producción que tiene YPF en Vaca Muerta. Arribó a las 9 de la mañana de hoy al Aeropuerto Internacional de Neuquén. Inmediatamente después se reunió con el gobernador Rolando Figueroa. Ambos sobrevolaron luego en helicóptero los yacimientos de Loma Campana y Vaca Muerta. Visitó las oficinas centrales de YPF y se reunió con representantes de las principales empresas operadoras hidrocarburíferas como Chevron, Exxon, Pampa Energy y Shell. Al finalizar su visita, en breve partirá hacia la capital de Chile, Santiago. El presidente no tuvo contacto con la prensa y se desarrolló toda su actividad bajo un estricto operativo de seguridad. Desde Neuquén Capital para Fargo les informó Marcelo Pascucio. Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a La Rioja, porque allí la jornada de San Cayetano unió a las organizaciones sociales, centrales, sindicales, con los trabajadores despedidos de una fábrica textil. Los nos cuenta nuestra compañera Ana Martínez, desde El Tala, Comunicación Popular. Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Este 7 de agosto y en el contexto del Día de San Cayetano, las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la CGT y trabajadores despedidos de la fábrica Textilcom, marcharon hacia las instalaciones de la fábrica para poder visibilizar las problemáticas laborales de los distintos sectores y expresarse en solidaridad con los despedidos. Hoy nos encontramos con los trabajadores para que nos cuenten la situación en la que se encuentran en este momento. Bueno, vamos a hacer 3 meses que la empresa cerró. Somos 143 trabajadores despedidos, sin causas. Aún nos debe los sueldos, todavía 2 meses de sueldo, indemnizaciones. No hemos recibido todavía respuesta por parte de la patronal, ni señores Carlos Vilarín, ni por parte del gobierno provincial. La idea era, que siempre se nos comentó a nosotros, era de que Catamarca y La Rioja entraban en un solo combo de negociaciones. Catamarca ya está mucho más avanzada que nosotros. De hecho, creo que ya la semana que viene o dentro de 10 días ya largan ellos el trabajo y nosotros todavía acá. Sí sabemos que es el gobierno provincial que está intentando hacer una negociación por las deudas que tiene Vilariño acá en la provincia, tanto como de sueldo con empleados como de créditos bancarios. Estamos entendiendo que la traba la está poniendo el gobierno, ya que no pueden llegar a un acuerdo con esta nueva marca. En el documento leído por las organizaciones sociales, repudiaron la persecución hacia los trabajadores y trabajadoras del cuidado y la falta de políticas públicas dirigidos a cooperativistas y emprendedores. Finalmente, el obispo Dante Braida brindó una bendición a las herramientas de trabajo y a los trabajadores, a quienes animó al caminar comunitario. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala, Comunicación Popular. Vamos ahora a Córdoba, porque allí miles de profesionales de la salud esperan una decisión judicial que les permita solucionar el problema de las deudas que acumulan con su caja de jubilaciones, que en muchos casos ha derivado en embargos por no poder pagar. Nos lo cuenta nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a todo el equipo del informativo Farco. Más de 40.000 profesionales de la salud están atentos al juicio de la demanda colectiva que se realizó a la Caja de Salud de la provincia de Córdoba. Los profesionales están a la espera de que la jueza Angelós convoque a una audiencia para que las partes lleguen a un acuerdo que solucione el problema de la precarización masiva que genera el sistema de la Caja de Salud en la comunidad de estos profesionales. Más de la mitad de sus afiliados se encuentran ya endeudados y en muchísimos casos por montos que superan los 15 millones. Desde la Asociación de Profesionales de Salud, Mario Pérez, presidente de la entidad, explica el pedido concreto a la jueza y el padecimiento sufrido por los profesionales. En razón a tanta vulneración de derechos de los profesionales de la salud en el sector privado, nuestro colectivo empezó a realizar acciones concretas para solucionar esta problemática. Empezamos con emplazamiento, notas, solicitando información sobre la cantidad de morosidad e información que nunca fue respondida por la caja. Pedimos también una mesa de diálogo para solucionar este conflicto, pero la caja se negó a darla. Por consiguiente, realizamos encuestas a más de 1000 afiliados para obtener un poco más, un aproximamiento a esta información solicitada, y realizamos manifestaciones para poder hablar de alguna forma con el directorio, pero el directorio nunca se presentó a trabajar cuando realizamos esta manifestación y solamente nos terminaban atendiendo empleados que no tenían poder de decisión sobre la temática. Según datos aportados desde la Asociación de Profesionales, de los 40.000 afiliados activos, el 60% está con deudas, la mitad en plan de pagos que se caen y la otra mitad no puede entrar en planes de pagos porque ya debe millones. El amparo colectivo presentado desde esta asociación mutó ahora a un juicio de demanda colectiva y se encuentra a la espera de ser tratado. En el transcurso de todos estos momentos también pedimos auxilio a los legisladores en la redacción de un proyecto de reforma de ley con los lineamientos de la relevación de las problemáticas que nosotros recabamos. El proyecto fue presentado, pero no está siendo tratado por la legislatura. Por otra parte, logramos organizar más todavía nuestro movimiento y creamos una asociación civil. Ya con fondos obligamos a la Caja de Salud a una mediación prejudicial, pero mandó a una apoderada y la cerró en el primer encuentro, lo que nos dejó solo la opción de presentar un recurso de amparo para solucionar tan devastadora masacre por las deudas millonarias que siguen creciendo mes a mes. Pedimos encarecidamente a la legislatura que trate el proyecto de reforma de ley y al Poder Judicial que defienda nuestros derechos, que escuche nuestra propuesta de solución o que pueda ofrecer una alternativa a la solución de este conflicto. Desde Radio Curva, en Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi. Argentina ya tiene su segunda medalla olímpica, es de plata y la consiguieron en vela Eugenia Bosco y Mateo Magdalani. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday desde Aire Libre. La dupla nacional del multicasco mixto del NASCRA 17, Mateo Magdalani y Eugenia Bosco, finalizaron segundos en la clasificación general y por consecuencia obtuvieron una medalla de plata que enaltece al medallero nacional, subándose al puesto número 38 de la clasificación general a pocos días de que finalice este Juego Olímpico de París 2024. La dupla técnica portó el mismo barco que llevó al oro olímpico en flashback de Río 2016 a Cecilia Carranza y Santiago Lange. Para más detalles, el propio Magdalani, con apenas 22 años, había entrenado a los campeones olímpicos de cara a esta cita brasileña hace 8 años atrás. El podio lo completaron Nueva Zelanda, que se quedó con el bronce, e Italia fue finalmente la medalla dorada, algo que se preveía. La vela o el yachting siempre fue un deporte presente en el camino desde Atlanta 96, con la excepción de Tokio 2021, donde se quedaron con un diploma olímpico. En total, este deporte aportó 11 preseas al medallero histórico nacional. La expectativa de medalla sigue vigente mañana con las leonas ante Bélgica desde las 9 de la mañana por el bronce, y el sábado en el canotaje. La sanpedrina Brenda Rojas Ardón clasifica a las 5:30 y el olavarriense Agustín Bernice lo hará desde las 6:10 en instancia de semifinales. En cuanto a la actuación por disciplina de la delegación nacional, el BMX con José Marino Torres logró la medalla de oro, la NACRA 17 con Magdalani y Bosco la plata. El rugby masculino fue séptimo, misma posición para el fútbol masculino, los Leones octavos. En rifle de 10 metros, Julián Gutiérrez fue octavo, misma posición para el skateboarding de Matías del Olio. Y a esta altura del mediodía se puede marcar que en las próximas horas serán vitales una vez que la delegación nacional de hockey retorne a tierra nacional. El DT de los Leones, Mariano Roncoloni, presentaría su dimisión al cargo que ostenta desde Tokio 2021. Reportó para el informativo Farco desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, Iván Alday. visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1. Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera. Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy jueves 8 de agosto de 2024. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio informativo Farco. Apurate, amor, se vence la reserva del restaurante. Pará, no me apures que no encuentro las tarjetas. ¿Tenés el celu? Sí. Entonces no las busques más. Ahora podés pagar en todos los QR con tus tarjetas de crédito Credicop. Hacelo desde Modo o desde la app Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo vigente desde el día 15 de julio de 2024. Aplicable a códigos QR que acepten pagos con tarjetas de crédito. Modo es propiedad de Play Digital y sea. Más información en www.bancocredicop.coop.